Mariana fue en su momento detenida, muy maltratada. A lo largo del juicio hemos podido ver videos donde ella es, está desvanecida y es arrastrada por los pisos de Constitución. Fue después en la comisaría requisada desnuda, cosas que creíamos que ya no sucedían en nuestro país y en nuestra ciudad. Y fue sometida durante 21 meses a un proceso judicial realmente que ha sido un calvario lo que han pasado ella y Rocío, su esposa. El pretexto originario que enarboló el oficial Rojo, que fue el primero que inició esta agresión, acercándose a ella, llamándola pibe, impidiéndole retirarse del lugar sin ninguna justificación, era este del cigarrillo. El pretexto que de alguna manera utiliza la jueza Yungano cuando dicta su sentencia es una supuesta resistencia a la autoridad y unas supuestas lesiones leves, pero la realidad es que Mariana fue primero apresada, después sometida a proceso y ahora condenada por ser mujer, por ser lesbiana y por ser pobre. Si Mariana hubiera sido un hombre heterosexual y rico, estas cosas no le pasaban. Seguro. El patriarcado presente en cada instancia, en cada momento, ¿no es cierto? Sí, es así. Hay un estudio muy interesante, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, 2 años antes de los hechos que se ventilaron en el juicio y 4 años antes de la sentencia, en el que la Comisión Interamericana describe la violencia sobre el colectivo LGBTI en el continente americano. Y la verdad es que lo que han vivido Mariana y su esposa estos 21 meses, pareciera que el Estado argentino, en vez de tomar ese informe como una denuncia de aquellas cosas que deben cambiar en nuestro continente, lo hubiera tomado como un manual de instrucciones, ¿no? Y siguieron paso a paso cada uno de las cosas así descritas. Primero, una acción de abuso policial, discriminador, lesbofóbico en este caso, homofóbico en otros, pero siempre discriminador. Luego, un poder judicial que se pone en marcha de alguna manera convalidando ese accionar y construyendo causas por lo que la Comisión Interamericana denomina delitos menores, en nuestro caso resistencia a la autoridad y lesiones leves, y finalmente aplicando condenas que la Comisión Interamericana denomina ejemplificadoras o disciplinantes, ¿no? En el caso de Mariana es una condena a 1 año de prisión en suspenso. No es un detalle menor que la sentencia debía leerse el 25 de junio. Todo este juicio se desarrolló por falta de espacio en una oficina, en la oficina de la propia jueza, donde apenas entrábamos la jueza, las partes y unas pocas personas de público, dependiendo del día, podían poner más o menos sillas, pero nunca superaban las 8 o 10 personas de público. Nosotros habíamos pedido por escrito que nos dieran una sala de audiencia amplia, que se pudiera transmitir en vivo por el Centro de Informaciones Judiciales, donde actualmente se transmiten muchos juicios orales en vivo, y la jueza por escrito nos lo había negado. Sin embargo, el 25 de junio, el día que debía dictarse este veredicto, la jueza resolvió posponerlo hasta el día 28 de junio, que es el Día Internacional de Afirmación de los Derechos de la Comunidad LGBTI. Y lo pospuso para ese día, y para ese día dispuso sí de una sala amplia donde pudo entrar mucho público y prensa, de tal manera de garantizar que su sentencia fuera ampliamente difundida y conocida en un día muy simbólico, a 50 años de la revuelta de Stonewall, en el día de la marcha del orgullo LGBTI, en el Día Internacional de Afirmación de los Derechos de la Comunidad LGBTI. Ella se garantizó que frente a la prensa tuviera mucha difusión este fallo arbitrario, discriminador, que de alguna manera con todo ese esa caja de resonancia funciona también como un fallo que busca disciplinar al colectivo LGBTI, claro, en la Argentina, disciplinar a las disidencias sexuales, con la idea de que, con un retroceso que vuelve por lo menos 25 años atrás nuestra legislación y nuestros derechos, y con la idea de que quien no se adapte a un criterio de normalidad subjetivo está a merced de las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. Claro, es muy claro eso, porque es como un adoctrinamiento para decir, miren que les, lo que les puede pasar, ¿no? Si llegan a estar por fuera del marco que ellos pretenden imponer, ¿no es cierto? Es así. Este fallo, una de las cosas que para nosotros demuestra es que no solo es oportuna y necesaria, sino que es urgente la implementación de la ley Micaela. Al menos en el Poder Judicial, el nivel de desaprensión, la falta de empatía, el nivel de agresión que hubo sobre los cuerpos y las vidas de Mariana, de su esposa Rocío, a lo largo de estos casi 2 años, es inenarrable. Porque además, aún técnicamente, nosotros a lo largo del juicio pudimos demostrar que los delitos que se le imputaban a Mariana no correspondían. A Mariana la condenan por resistencia a la autoridad. La orden que se supone que Mariana resiste es una orden del oficial Jonathan Rojo que le impide retirarse del domo de Constitución. Mariana estaba allí con Rocío, ellas estaban pasando un momento muy particular. Ambas son sobrevivientes de abuso en la infancia. Mariana no pudo contar con un juicio hacia sus abusadores. Ella logró hacerse de la fuerza necesaria para denunciarlos cuando tenía 19 años y en aquel momento el fiscal que quedó a cargo de la causa acordó un juicio abreviado con los responsables de ese abuso, del cual Mariana fue recién notificada cuando ya la sentencia estaba firme y nunca tuvo la oportunidad de declarar, nunca tuvo la oportunidad de contar su verdad, de buscar la justicia. Rocío también es sobreviviente de abuso en la infancia. En su caso tuvo algo de mejor suerte, hubo un juicio, a su abusador lo condenaron a 14 años de prisión y en el momento de ser condenado la amenazó de muerte. Eso generó un nuevo juicio en el que Rocío tenía que declarar el 9 de octubre del 2017, efectivamente declaró ese día, que fue una semana después de estos hechos de Constitución. En ese trance estaban Mariana y Rocío, Mariana la estaba acompañando, Rocío se iba a trabajar, Mariana la acompañó hasta la estación Constitución para que tomara el colectivo, estuvieron allí más de 1 hora y media, casi 2, Rocío estaba muy afectada por esta situación que estaba pasando, Mariana la consolaba, incluso varios testigos contaron que en esa 1 hora y media, casi 2 que estuvieron allí, Rocío lloró varias veces, Mariana la consolaba, se abrazaban. En esa situación es que aparece el oficial Rojo diciéndole, pibe, tira el cigarrillo, acá no se puede fumar, y cuando después de una breve discusión que duró 2 o 3 minutos, y eso está por los testimonios de todos, incluido el propio oficial Rojo, Mariana intenta retirarse del lugar, el policía le cruza el paso, le cierra la posibilidad de salir de ese lugar, le apoya la mano en el pecho, que siendo Mariana una mujer, es apoyársela en los pechos, y le dice, pibe, vas a quedar detenido. Allí empiezan los gritos de Mariana, de soy mujer, de no me pueden tocar. Allí empieza a juntarse la gente, muchos transeúntes filmaron, esas filmaciones las pudimos aportar en el juicio, pero entonces queda totalmente acreditado que la orden que Mariana intenta resistir, que es la de ser detenida, es una orden absolutamente ilegítima. El oficial Rojo declaró en el juicio que él pretendía demorarla para identificarla y labrarle un acta por haber fumado en un lugar prohibido. Sin embargo, la ley que prohíbe fumar en lugares cerrados de acceso público en la ciudad, que es la 1799, no prevé que exista ese acta, no prevé que exista esa identificación. Esa ley lo que indica es que la persona que está fumando debe cesar de fumar o retirarse del lugar. Y Mariana lo que intentaba era retirarse del lugar y el oficial Rojo la detiene. Por lo tanto, esa orden que Mariana resiste es una orden ilegítima. y por lo tanto no es un delito resistirla. Si supusiéramos que resistir órdenes ilegítimas es delito, sería tanto como terminar con la garantía del artículo 19 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a soportar lo que la ley no manda. Entonces, la verdad es que lo único que tenemos es un acto de abuso policial, de un abuso que le encuentra la única explicación en un acto de discriminación muy profunda por parte del oficial Jonathan Rojo, y después tenemos un poder judicial que salió, en vez de a poner las cosas en su lugar, en vez de a restablecer los derechos de Mariana que habían sido agredidos, a convalidar esta acción policial abusiva. Y entonces nosotros ahora, bueno, tendremos que esperar hasta el 5 de julio que la jueza nos diga los fundamentos de su sentencia, que sinceramente no logramos encontrar, porque a lo largo del juicio, por los testimonios, por los videos, por las pericias, quedó demostrada que el relato de Mariana, de Rocío y de varios de los testigos es lo que se corresponde con la realidad. Escucharemos esos fundamentos y presentaremos nuestro recurso ante la Cámara de Casación, la que esperamos que revierta esta condena y absuelva a Mariana, no ya para hacer justicia, porque gran parte del daño que han producido es irreparable, pero por lo menos para decirle a Mariana, para decirle a Rocío y para decirle a toda la sociedad argentina que no hay ciudadanos de primera, que no hay ciudadanas y ciudadanos de segunda, que en la Argentina nadie debe ser detenido y mucho menos condenado por ser quien es y por expresar su afecto en público. Claro que sí. O sea que estas instancias que decís que se van a presentar, es todavía, digamos, algo se puede llegar a revertir de ese fallo. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a presentar nuestro recurso ante la Cámara de Casación, y si la Cámara de Casación no nos escuchara, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si la Corte Suprema no nos escuchara, iremos a los tribunales internacionales. Pero realmente el fallo que dictó la doctora Yungano es un fallo que nos dice que el Estado de Derecho en la Argentina es papel mojado. Hace más de 25 años regían los edictos policiales. Había un edicto, el que llamaban de moralidad, artículo segundo, inciso F, que permitía a la policía arrestar a una persona hasta 30 días si se mostraba en público vestida con ropas del sexo opuesto o expresaba en público su afecto a personas del mismo sexo. Así estaba redactado y permitía que la policía arrestara a una persona durante 30 días. El fallo de la doctora Yungano es mucho más grave que eso, que hace 25 años fue derogado. Ya no dice que es una falta administrativa, dice que es un delito, y ya no dice que hay un máximo de 30 días, dice que corresponde un año de prisión. Entonces, si nosotros aceptáramos esto, sería tanto como aceptar que en la Argentina puede ser criminalizada una persona por ser lesbiana, y ser lesbiana no es delito, y Mariana y Rocío tienen el derecho a vivir su vida como les plazca. Nuestro Estado les reconoce el derecho al matrimonio, ellas están casadas, pero aunque no estuvieran casadas, no aceptar que la justicia dicte un fallo como este es retroceder más de 25 años en los derechos conquistados en nuestro país. Así es. Pedir, ¿no?, por la esta absolución a Mariana ya, ¿no? Desde acá de Ciudad Resiliente, digamos, sumarnos a todo este movimiento y difundir y decir, ¿no?, que todos tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad como nos guste, como nos parezca, ¿no? Y aparte hay derechos que se han conquistado con mucho esfuerzo, con mucha lucha, y no estamos dispuestos a perderlos. Es así, es así. Y no es un problema de un sector, de una comunidad, de un cierto colectivo. Es realmente un problema de la sociedad toda. Es la condena que ha recibido Mariana es una afrenta a los derechos humanos. Claro. Como tal, debemos enfrentarla como comunidad. La verdad que la única parte buena de todo este proceso es que realmente tanto Mariana como Rocío han recibido muchísima solidaridad en estos días. Hay muchas organizaciones, a lo largo de los 20 meses que duró este proceso, hubo muchas organizaciones desde la colectividad LGBTI y organizaciones de derechos LGBTI en la Argentina que acompañaron a Mariana, pero desde el momento de la sentencia se ha ampliado muchísimo, hay organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, políticas, que se han acercado, que han ofrecido su abrazo solidario, y eso realmente demuestra que más allá de que nuestra justicia sigue anclada en el siglo XIX, nuestra sociedad está en el siglo XXI y va a dar la pelea por vivir en un mundo un poquitito mejor.